Estamos en Montevideo, en la Biblioteca Nacional, con Walter Marinio, que acaba, es un hombre del MPP Argentina, un periodista de Fuste, de Telam, que ahora, circunstancial de Montevideo, nos encontramos frente a la muestra de Afiches Callejeros, Memoria de los Muros. Walter, ¿qué te parece esto? Bueno, esta es una muestra sumamente interesante, creemos que es un ejemplo además, y creo que deberíamos pasearla no solamente acá por Montevideo y mostrársela a todos los compañeros, amigos y los jóvenes en Montevideo, sino en todo el Uruguay. Pero además, con el nuevo espíritu que hay ahora en América Latina, también la deberíamos mostrar en Buenos Aires, pasearla también con otras características y explicando algunas cosas. Yo decía a Roberto que hay que explicar algunas cosas y decir, esta es una muestra segmentada que tiene, que recurre a algunos caminos que se transitaron en la resistencia contra la dictadura y en la construcción del nuevo Uruguay, de la nueva Latinoamérica. ¿Cuál es ese camino? Este es un camino emocionante por algunos de los testimonios de cómo se han rescatado algunas de las piezas, algunos de los afiches, pero además porque además han logrado piezas interesantísimas a nivel internacional, por ejemplo, en cómo se han conseguido afiches que se han exhibido en Estados Unidos, en Francia, en Europa en general. Pero además, digo, esto pertenece a movimientos sociales como el sindicalismo, etcétera. Esto es muy rico, esto hay que verlo, hay que recomendarlo, hay que mostrárselo, hay que mostrarlo y explicarlo. Digo que además esto tiene que ser el primer paso como conclusión de todo esto, y para ser breve, como conclusión, este es el primer paso para la reconstrucción de la memoria de lo que fue las formas gráficas de resistencia que se hicieron en los pueblos, en el interior, por ejemplo. Algo me decías recién acerca el valor de un militante en París que pone un afiche y el que hace una pintada en el interior. ¿Me puedes repetir ese concepto? Sí. De récord, me lo decía recién. Sí, claro. No es una contraposición, sino que es una complementación, es un pensamiento complementario este. Yo digo, son hermosos y está muy bien los afiches que se hicieron en París, y eso en el corazón de los uruguayos, de los latinoamericanos en general, tenemos que agradecerlo a los franceses o a los europeos en general que nos apoyaron en la lucha contra la dictadura. Pero digo, el valor humano que puede tener, el riesgo que se corrió cuando, yo que sé, decía en Durazno, en Florida, recuerdo cosas, recuerdo compañeros, amigos, que de pronto eran un puñadito de gente y los pocos muros que había en el pueblo eran ocupados por afiches contra la resistencia o se pintaban consignas contra los dictadores en ese momento. Entonces, el valor que nosotros tenemos que asignarle a esto es obviamente mucho mayor, sin restarle, obviamente, el mérito de la solidaridad y todo lo demás. Entonces, acá faltan afiches del interior. Acá faltan afiches del interior, pero además faltan afiches de otros sectores sociales que también construyeron, y que ejemplo, también, por ejemplo, de la iglesia, de los sectores cristianos, yo diría no solo la iglesia católica, atención, porque hemos asistido, me acuerdo, en plena resistencia, a templos evangélicos en los cuales se reunía la resistencia, sí, y esto hay que saberlo y hay que decirlo, no hay que tener vergüenza de decir cómo el pastor fulano lo apoyó, sí señor. Y el cura tanto, sí señor, hay gente que todavía incluso vive, una de ellas, pero que apoyaron y que pusieron muchísimo, ¿por qué? Porque hacer una reunión en un salón parroquial en el interior del país era todo un riesgo, era poner mucho, no era hacerlo en cualquier lado. Entonces, esto es interesante, creo que es interesante, y creo que este es el gran aporte de esta muestra, porque no solamente nos muestra la memoria, nos ofrece memoria, sino que además nos abre nuevas ventanas a nuevas memorias para acordarnos de todo, aunque de los partidos políticos. Yo insistía, como gente del Partido Nacional, con Wilson Ferreira Lonati, nosotros no éramos de Wilson, no éramos del Partido Nacional, pero creo que hay que reconocer hidalgamente y con el tiempo, y para restituir la memoria completa, tenemos que tener también a todos esos compañeros. Muchas gracias, Walter.